y no vi cubanos. Los cubanos estaban en Plaza Independencia con banderas de Estados Unidos pidiendo invasión y bombardeo. Cuando lo de Guaidó, fui a la Plaza Independencia a protestar contra el golpe de Estado no este que iban a dar, y tres venezolanos me tiraron en el piso y tuve que llamar a la policía porque no me cagaron a patadas. El venezolano es muy violento. ¿Por qué son de derecha? No entiendo. ¿Y por qué hasta hay una diputada del Partido Nacional que pide un bombardeo e invasión a Cuba? Vos no hablas con ningún cubano de izquierda. Todos piden intervención yanqui. No hablas con ningún venezolano de izquierda. O hablas, pero es minoría. ¿Qué es lo que les está pasando a los que llegan acá, que son 100.000? Todos los días llegan. Me tomo el turil de Rivera y soy el único, porque todos son cubanos que vienen por Guyana. Primero y segundo, en Irán, en el caso de Irán, ¿cuál es el apoyo de China y Rusia, sobre todo de Rusia, que tiene frontera en el Mar Caspio? También se habla de Corea del Norte. Y si esa puede ser la solución, una alianza, ya que Irán le vende los drones a Rusia, que Rusia retribuya todo ese avance tecnológico que le ha dado Irán. Los persas se sabe que son inteligentísimos, ahí nació la escritura. Tienen 5.000 años, entonces ellos que son tan inteligentes, ¿por qué no surge la alianza con Rusia y China? Esa es mi pregunta. Muy bien. Buenas noches a todos y principalmente a los representantes de las delegaciones de los países que son agredidos por el imperio. Mi pregunta va para el embajador de Irán. Acompaño el dolor y la situación que está pasando en su país. Es si Irán entiende que es el último bastión que tiene de resistencia todo nuestro país. Porque la confrontación que hoy plantea Irán ante la agresión del imperio es en el marco del poder resistir. Ahora no importa qué ayuda pueda tener Irán, tampoco la tienen por qué decir, pero sí demostrar que la rebeldía ante el dolor y la situación que está representando la nación agredida de Irán. Nada más. Bueno, para seguir dando respuestas a las preguntas realizadas, le damos la palabra al señor embajador de Irán. سوال مطرح شد من پاسخشون میدم متشکرم از سوال کنندگان و یه نکته هم در واقع در پایان صحبتم بیان خواهم کرد. Gracias por la pregunta, señor embajador va a contestar las dos preguntas que ya le realizamos. سوال کردن که چرا ایران با روسیه و چین یه اتحادیه تشکیل میده. همچین اتحادیه‌ای وجود داره اتحادیه Respecto a la pregunta de alianza entre Rusia y China, podemos decir que sí hay una alianza en el marco de BRICS y Shanghai, que ahí existe también colaboraciones entre ambos países a niveles económicos y también en defensa. Nosotros tenemos una colaboración estratégica muy buena con países como China, como Rusia y algunos otros países. Por supuesto, llegado su momento, si es necesario, vamos a activar estos mecanismos y lo vamos a utilizar contra los invasores. Y con respecto de por qué Irán está solo resistiendo y está luchando contra los invasores. Por supuesto, la resistencia tiene sus costos y nosotros tenemos una mirada muy particular a nivel mundial, por eso estamos pagando el costo. Irán es la tierra de los héroes, de los emperadores, y tiene muy capacidades especiales a nivel mundial. Por supuesto que va a seguir resistiendo y llegado el momento, si es necesario, utilizará las capacidades de sus colegas. Y con respecto de una pregunta que cuál sería la base que tienen en cuenta los países para poder luchar contra el imperialismo, ¿cuál es? Por supuesto que la inversión más grande que tienen los países son los pueblos. Por supuesto que el mayor valor e inversión que tiene cada país son su gente, son ustedes que están presentes el día de hoy acá. Mis líderes al principio cuando empezaron esta lucha contra el imperialismo estaban solos. Pero lograron generar sistemas y sistema político, poder unir a la gente para poder resistir contra invasiones extranjeras. Y dieron un ejemplo, un país resistente a nivel mundial. Nosotros en los años 1979 no teníamos tanto capacidades militares y los imperialistas eran quienes mandaban en nuestro país. Los ejemplos que les voy a dar seguramente no lo hayan escuchado porque los medios de comunicación occidentales no hacen llegar las noticias tal como son y trasladan su punto de vista. Nosotros hace 47 años ni siquiera teníamos alambre de púa para poder defender nuestro país. Hace 47 años Irán no contaba con los códigos de aviones, las naves militares hoy en día están comercializando, no contaba con nada de eso. Hace 47 años Irán no tiene ninguna capacidad para poder, capacidad nuclear para desarrollar su programa nuclear. Irán estaba lleno de minerales, también tenía muchas reservas de uranio, pero ni siquiera sabíamos de eso. Hace 47 años los médicos iraníes eran exportados, venían de extranjero. Por supuesto que esto fue la fortaleza de nuestra población, que nos dio todas esas fuerzas para que el día de hoy seamos lo que somos. Hoy en día nuestra población convirtió este alambre de púa a misiles. Y los misiles que hoy en día vemos, que nos está defendiendo, son hechos hace 20 años. Y son todos producidos en Irán. Irán tiene amplias capacidades. Este país que hace 47 años ni siquiera tenía médicos, hoy en día está exportando robots médicos al mundo. Ese país que ni siquiera sabía que tiene reservas de uranio, hoy en día tiene capacidades de tener centrales nucleares. Incluso puede producir medicinas nucleares para los enfermos que lo necesitan. Todo eso es gracias a la resistencia y el apoyo que Irán recibió de su población. Estoy seguro si los pueblos se han unidos y crean a sí mismo, imperialista no es mucho, pueden moverse al mundo. Nosotros tenemos muchas más capacidades que todavía no hemos utilizado. Irán todavía no ha utilizado sus capacidades y sus alianzas con sus vecinos en la guerra. Y hemos dejado una situación delicada militar político a nuestro enemigo. Fuimos testigos en 2 semanas que Irán pudo destruir todas las bases militares de Estados Unidos en la región que le habían costado 30 años su construcción. Todavía no ha utilizado la capacidad humanitaria que tiene el poder de sus soldados. Todavía no ha utilizado al 100% sus capacidades aéreas. Todavía no ha utilizado todavía totalmente sus capacidades terrestres. Por eso, si podamos creer en nosotros mismos, seguramente podemos hacer grandes cosas en la planeta. Para nosotros, esos buenos acontecimientos nos ocurrieron en los últimos 47 años.